Bueno, pues ahora va a ser una canción pues muy personal. Tengo varias canciones muy personales. Esta va a ser una. Y habla, ¿cómo no?, del paso del tiempo. Mira que ha hecho daño eso, esa tontería, ¿verdad?, del paso del tiempo. ¿Cuánto daño ha hecho?